Mira, por un lado estamos yendo en este momento a Santa Fe, cerca de 100 abogados y abogadas en causas de deshumanidad de todo el país. Vamos, por supuesto, a tener como punto central este fallo de la Corte y resolver todas las medidas de acción, tanto judiciales como políticas, que podamos hacer o sugerir que se hagan. Y bueno, con toda la carga de la indignación de estas últimas horas, que representa haber leído un fallo vergonzoso para la historia judicial argentina, para la propia lucha del movimiento de derechos humanos, que tengamos a tres jueces de la Corte, cuyos nombres no hay que olvidar, Rosati, Rosenkrantz y Hayton, que bueno, que con este fallo lo que quieren, evidentemente, es que gran parte de los genocidas pisen otra vez las calles de la Argentina. Y nos preocupa, por supuesto, pero no nos sorprende, porque es parte del accionar de este gobierno, tanto con su mano ejecutiva como con su mano judicial, que viene llevando adelante esto desde diciembre del 2015. Todo esto, además, recuerden que empieza con el propio nombramiento de los jueces. Rosati y Rosenkrantz, dos de los votantes en este fallo, fueron los jueces de la ventana, ¿no? Los que quiso meter por la ventana a Macri en diciembre del 2015 con un decretazo, que finalmente los metió en el 2016 negociando con senadores, que me dicen ahora algunos están arrepentidos, pero bueno, está bien que se arrepientan, pero ya es un poco tarde para este tema. Lo hubieran pensado antes, cuando se les advirtió que Rosenkrantz era un abogado del Grupo Clarín que venía escribiendo textos en contra del juzgamiento de los genocidas. Pese a eso, le votaron el pliego. Así que bueno, en eso estamos ahora. Desde lo ideológico y desde lo político el fallo es entendible. Desde lo técnico, ¿hay alguna manera de explicar esto? No, no, es una barbaridad. Se llama un mamarracho judicial. No lo decimos nosotros solos, nosotros solos hacemos hincapié y marcamos los puntos aberrantes que tiene el fallo de estos tres jueces, pero también lo están diciendo, y cada vez se suman más, los propios abogados y constitucionalistas que han votado al macrismo, a Cambiemos, y que están también, no sé si azorados o solamente hacen declaraciones para la prensa para que no quedar tan pegados a semejante mamarracho, pero la verdad, bueno, ahí están las consecuencias, primero de haber puesto a estos dos jueces, y segundo de haber negociado con Hayton para que se quedara en la Corte, que es lo que ocurrió hace unas semanas, ¿no? Todos nos dimos cuenta que Hayton, que tiene 75 años y ya debería estar gozando de su jubilación y paseando y gozando de los beneficios de una de las jubilaciones más altas de la Argentina, que son la de los jueces de la Corte, pero quiso quedarse, quiere gozar del poder de ser miembro de la Corte, y bueno, el gobierno en su momento, que dijo que iba a recorrer todo el camino judicial para que esto no ocurriera, para que se cumpliera la Constitución, finalmente no apeló la resolución que le permitía a Hayton continuar. Seguramente ahí hubo una negociación y acá están los resultados. Hayton da vuelta a su propio fallo del caso Joffre y bueno, y opina ahora lo contrario, dice que hay que aplicar el 2x1 a los genocidas. Así que bueno, ahí está todo. Bueno, esto además está ayer, bueno, leía entre tantas notas y recordando un poco también cómo viene la historia de todo esto. Hace poco tiempo nada más, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que, bueno, por ahí no interesaba tanto la palabra de tribunales internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a propósito de un caso que lo tenía como protagonista a Carlos Menem. En ese momento la especulación más inmediata tenía que ver obviamente con el caso Milagro Sala. Pero bueno, también evidentemente se abrió la puerta para esto otro. Sí, sí, seguro. No sabemos bien cuáles son lo que hay detrás de los cortinados en este fallo, ¿no? Es decir, cómo se ha producido la conversación y las negociaciones con los operadores políticos sobre el poder judicial que tiene el gobierno, que están encabezados por Daniel Angelici, pero el copamiento que hacen del poder judicial, los que se llenaban la boca con el tema de la justicia independiente, republicana, no solo ayer tuvo, ayer tuvo el tema del fallo, ayer ocurrió un hecho gravísimo, gravísimo en el poder judicial, que por supuesto ningún medio de los hegemónicos está hablando, pero que también va rumbo a bloquear los juicios de lesa humanidad. Ayer el Consejo de la Magistratura metió por la ventana, sin concurso, a un juez macrista, que es Maíquez, y digo juez macrista porque el año pasado este juez fue ministro de Justicia de la gobernadora de Macri, la gobernadora Vidal. Me refiero a Maíquez, juez que concursó para la Cámara de Casación Penal, y que ayer lo hicieron meter por la fuerza, con el voto de los ministros del Consejo de la Magistratura que responden al macrismo, lo metieron como juez de la Cámara Federal de Casación Penal, o sea, el segundo tribunal más importante de la Argentina, y que, oh casualidad, es el tribunal que se encarga, que recibe todos los recursos que presentan los militares genocidas en las condenas que tienen de los tribunales orales. Y bueno, de esto nadie está diciendo nada, y es gravísimo lo que ocurrió, ¿no? O sea, es un juez que se había tomado licencia para ser ministro de un poder ejecutivo. O sea, más claro, su ubicación política, imposible. Vuelve a ser juez, lo cual está prohibido, y después encima le dan como premio meterlo en un cargo de juez de un tribunal para el cual él no concursó. Así que lo que estamos advirtiendo, bueno, es una serie de hechos de esta calaña. Sí, gravísimo. Que además tiene un episodio mucho muy muy previo del año pasado, cuando la alianza gobernante en el Consejo de la Magistratura, en una maniobra de las que suelen catalogarse como de entre gallos y medianoche, se terminó quedando con un lugar en el Consejo de la Magistratura que correspondía de Frente para la Victoria. Sí, sí. Ir al Consejo de la Magistratura hoy, la verdad que es ir a un lugar donde olvídate de la meritocracia de la que tanto hablan. Ahí hay rosca política, y por supuesto al obtener la mayoría lo único que hacen es seguir metiendo jueces. Me olvidé una cosa con lo de Maíquez. En el Consejo de la Magistratura, ¿quién está? El hijo de Maíquez, representando al Poder Ejecutivo. Así que todo esto hay que mostrarlo, denunciarlo, para taparles un poco la boca, con sobre todo a ellos y a periodistas del macrismo que hablan tanto de, bueno, volvió la institucionalidad a la Argentina, volvió el respeto por las normas, etcétera. Es decir, lo que están haciendo es entrar con una navaja a todos lados y meter cuchillazos y navajazos a los textos legales y a la historia de la lucha por el respeto a los derechos humanos. Pablo, finalmente, y con todo y la reunión que se está armando en Santa Fe, ¿cuáles son las alternativas posibles? Porque obviamente se supone que, en el plano nacional, arriba de la Corte Suprema no hay nada, habrá que ir a tribunales internacionales. Hay que ver también qué es lo que pasa, y a eso se refería hace un rato nada más en conferencia de prensa Eduardo Hidalgo de APDH local, con la propia disputa de sentido de dentro del Poder Judicial. Pero ¿Cómo se sigue esto? ¿Dónde se recurre a una decisión de estas características? Sí, las vías internacionales son hacer una presentación ante la Comisión Interamericana. Supongo que ahora en Santa Fe, en un rato más, cuando nos sentemos, va a ser uno de los puntos. Creo que va a haber pedidos de juicio político a los tres jueces que votaron. O sea, esa corte, ahí inmediatamente hay que resolver la situación de la corte. No pueden seguir esos tres jueces en la corte. La Corte, ha consumado una aberración que impide que tengamos, que la expectativa hoy de cualquier fallo de la Corte es cero en el respeto a los derechos humanos. Si son capaces de hacer esto, son capaces de hacer cualquier cosa. Y Rosati y Rosenkranz no entraron para mejorar derechos en la Corte, sino para coartarlos y para cometer este tipo de actos en beneficio de los golpistas y de los genocidas. y no va a haber solución con solamente con indignarnos, ¿no? Estos tres jueces, Payton se tiene que ir por no solo por el haber cumplido la edad máxima para estar en la corte, sino además por haber consumado esta aberración, y Rosati y Rosenkranz se tienen que ir porque son dos jueces que responden al Ejecutivo, y ya que hablan ellos de independencia del Poder Judicial, bueno, que la cumplan. Estos dos tipos no merecen